Académicos, pa' que pa' después hacer abortos extraprogramáticos. Soy el político, el más psicótico, el que pudiendo ayudar a miles solo me hice más rico. Soy clérigo, yo hice votos sabiendo que la carne me traicionaba, pero fácil lo eclesiástico. Devoto en la iglesia llorando, pidiendo perdón, pero yo no he dado nada ni al vagabundo. Y sigo pecando, y me compro el auto nuevo y cosas que no quiero, más que nada pa' sentir que soy mejor que el vecino, el que saluda siempre sincero. Engaño a mi mujer, ella me engaña a mí, jamás me siento a hablarle a mis hijos. ¿Qué pasó en Brindis? Nadie sabe lo que ocurre aquí. Y seguimos todos juntos para que la gente vea la familia ejemplar que construí. Soy el tolerante, pero no tolero a los intolerantes. Antidiscriminación, pero diría que no a que cuiden a mis hijos dos homosexuales. Loco de remate, el verdadero loco. Escondo mis males en traje y corbata. El verdadero no es él, es solo un soñador. Enciérrenme a mí, no a él, que yo sí hago el mal. Las cosas que están dentro de mí, esas cosas no me dejan dormir. Las cosas que están dentro de mí, esas cosas no me dejan dormir. Un ladrón que entre más robe menos tuve. Un traficante que nunca tranquilo estuve. Y con total descaro pregunté en penumbre: Dios mío, ¿por qué tengo esa negra nube? Orgulloso de ser un delincuente, que mi hijo siga con esto obedientemente, sin importar que esto le traiga muerte. Véanlo, atenme, yo soy el demente. El dinero vale mi prostitución, y siento orgullo de este oficio. Soy el mestizo racista, soy el que pide educación gratuita, pero mi actitud es violentista, ordinaria y populista. Soy de la religión que habla de paz, que habla de amor, pero yo voy a la guerra y mato en nombre de mi Dios. Soy el abogado que se alegró, celebró, dejando libre a mi cliente, aun sabiendo que es culpable y peligro inminente. Tú me entiendes, yo soy el real demente. Soy la madre que buscando mi felicidad dejé de lado la de mis hijos, y siempre hay un motivo para no preferirlos. Yo digo amarla, pero si me miente podría matarla. Soy incoherente como un país cristiano con pena de muerte, como adoptar un niño africano por moda hollywoodense, como el presidente que manda la guerra, pero si su hijo fuera diría que no. Soy el pacifista que declara guerra a quienes no lo son, no lo son, no lo son, no lo son. Antisistema, pero cuando me conviene no, no, no, no, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy, no lo soy.